molestes más, no grites más, no te enfades más, no me lastimes más, no me fastidies más, no. Por atrás, no, por un dolor de mi cabeza que te hace bien, pero no me nombres más, no dañes jamás mis sueños. No me persigas más, no me pidas más, no envenenes más, no entres en mi vida más, ni por mis oídos, de los demás, no, oh. Yo solo quiero darte amor y ves, no entiendes. Yo quiero darte libertad y ya ves, no lo entiendes. ¿Cómo será si no fastidias más, si no molestas? Vivo en una fábrica de hacer pájaros. No me hagas creer en envidias y miedos que fuerte me dan en el corazón. Lástimame, lástimame, lástimame.